¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Una vez más les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta hablar de los diferentes fenómenos que ocurren en la Tierra y el universo, pero siempre a partir de la información que nos brinda el mundo de la ciencia. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el programa de hoy despierte su interés. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, al Facebook y Twitter @ La Voladora Radio y a su página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden escribirnos directamente a nosotros al Facebook y al Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Antes de empezar con el tema, les queremos recordar que a partir de la semana pasada ya nos pueden escuchar también en la repetición a las 2 de la mañana del día sábado. Ese es un horario para los desvelados. También les recordamos que nos pueden escuchar cuando quieran a través de los podcasts que se encuentran en la página de lavoladora.org. El día de hoy nos moveremos a la astronomía, que pertenece a la física. Hablaremos en particular de unos objetos que continuamente vemos en el cielo. En el día vemos al sol y en la noche vemos otras estrellas. Si observamos con atención, podemos ver que tienen características diferentes. Y estos nos dan una idea de su vida o de las diferentes etapas en las que están pasando y de acuerdo a las diferentes características que tienen. Por eso el día de hoy hablaremos de ¿qué ciencia con la vida de las estrellas? Yo era capaz de subir al cielo para bajarme un montón de estrellas. Todo fue por ella. Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Para iniciar nuestro programa de hoy, tendríamos, como en otras ocasiones, que decir qué es una estrella para poder ya meternos en específico a ese tema. Y podemos definir una estrella como una esfera de gas donde se llevan a cabo reacciones nucleares y sobre todo en su región central, que es el núcleo, donde se transforma su materia en energía. Ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero estas reacciones que se llevan a cabo específicamente en el núcleo de las estrellas, ahí se genera energía, que es la que después percibimos nosotros, a través de reacciones nucleares. Más o menos como lo que hacemos en la Tierra al generar energía eléctrica a partir de la energía nuclear, que vamos a platicar la diferencia, eso mismo pasa en las estrellas. Estas reacciones se llevan a cabo entre átomos de diferentes elementos y estas generan energía, tanta energía que si podemos observar esa energía en el caso de nuestro Sol, llega a la Tierra y es la que aprovechamos directa o indirectamente para muchas de las acciones que requieren energía. Toda la energía eléctrica o gran parte de la energía eléctrica viene directa o indirectamente del Sol. Entonces, imaginen, toda esa generación de energía viene de estas esferas gaseosas. Bueno, en este caso el Sol, que es la que tenemos más cercana. Sí, en el cielo vamos a encontrar distintos tipos de estrellas, pero todas van a tener en común esto, el ser esféricas y estar formadas de gases. Pero además algo importante es que son gases que están muy, muy calientes. Tan calientes que llegan en algún momento a cierta temperatura, a la temperatura suficiente para empezar a producir estas reacciones termonucleares que dice Felipe. Entonces, no toda esfera de gas va a poder llegar a ser una estrella. De hecho, se cree que el tamaño mínimo que se necesita para llegar a ser una estrella es alrededor de 8% el tamaño de nuestro Sol. Entonces, así podemos encontrar objetos celestes como Júpiter, que es una esfera muy grande por ejemplo para nosotros en el sistema solar, que también es una esfera de gas, pero que no tiene la temperatura suficiente como para empezar a hacer reacciones termonucleares, no empieza a fusionar átomos de hidrógeno en helio, por lo tanto decimos que no es una estrella. Y asimismo también encontramos otros objetos celestes, como las enanas marrones o enanas cafés, que son objetos celestes que también se quedaron como a la mitad del camino entre un planeta y una estrella. Son más grandes que Júpiter, por ejemplo, pero también son tan pequeñas que no alcanzaron a empezar a crear reacciones termonucleares para empezar a brillar y convertirse, por lo tanto, en una estrella. Y ese brillo, como mencionamos, viene de estas reacciones termonucleares. Entonces nosotros podemos ver las estrellas, o las estrellas que vemos, las vemos porque esta reacción nuclear sale de la estrella en algún momento, porque no se nota desde el principio, sale y llega hasta nuestro planeta y hasta nuestros ojos. Pero ese brillo viene a partir de la reacción termonuclear que mencionaba y que vamos a platicar un poco más. Entonces, eso sería una estrella. Ahora vamos a empezar, para platicar de la vida de las estrellas, tenemos que hablar primero de dónde surgen, cómo nacen las estrellas. Hay regiones en el universo, o en algunas galaxias, precisamente dentro de las galaxias, donde existen nubes gigantescas de polvo y de gas. Y a veces es uniforme, esas nubes son uniformes, pero alguna perturbación, que eso creo que todavía no lo llegan a determinar muy bien cómo se generan esas perturbaciones, hacen que ese gas y ese polvo se empiece a agrupar, se empiece a conjuntar, y conforme se van juntando, va aumentando la gravedad. Un objeto más grande genera más gravedad, y eso hace que objetos cercanos se vayan agregando. Y así es como se van formando estas nubes, o este conjunto, más bien esta esfera, de polvo y de gas principalmente. Y así se forman muchos de los objetos en el universo. La forma más sencilla de conjuntarse es formando esta esfera que mencionábamos. Tanta materia que está junta en esa esfera va creando una fuerza que va hacia adentro, ¿no? Cada vez hay una fuerza, la gravedad va siendo más grande porque hay más materia. Esta energía gravitacional se transforma en calor y hace que se caliente la estrella. Se dice que la mitad de esa energía hace que se caliente la estrella y la otra mitad de esa energía es radiada hacia el exterior, que es finalmente la luz que nos va a llegar en algún momento a nosotros. Sí, como dice Felipe, pues en el universo vamos a encontrar estas nubes de gas y de polvo y que son relativamente estables hasta que por alguna razón, algún evento hace que se pierda como esta estabilidad y entonces alguna región de la nube de gas y polvo empieza a colapsar, se empiezan a juntar algunas de sus partículas y entre más se junten, pues más gravedad va a haber en ellas, hasta que llega un momento en que se forma algo que se conoce como discos protoplanetarios, que es un disco de gas y de polvo. Se dice que es alrededor del 99% gas y 1% es polvo. Ese único 1% es suficiente para que estos discos protoplanetarios sean opacos y ya no se puedan ver en la luz visible. Si nosotros quisiéramos voltear con un telescopio hacia esas regiones del universo, no podríamos verlos a simple vista, tendríamos que utilizar telescopios especiales, en particular aquellos que nos permiten ver la luz en su onda infrarroja. Entonces, estos discos protoplanetarios, poco a poquito por la gravedad, en algún momento empiezan a girar y se empiezan a volver planos, justo por eso reciben el nombre de disco, y en algún momento, pues a partir de este disco va a surgir una nueva estrella, van a surgir las nuevas estrellas, y con el material que sobre de estos discos, suelen formarse los planetas que giran alrededor de las estrellas. Habría que hacer la aclaración nada más que la estrella sí es una esfera y lo que gira alrededor de esta es el disco planetario que es más aplanado. Esto pasa también por este giro que está dando. Y hay que mencionar que este giro también es mucho por otras atracciones gravitacionales. Generalmente en el centro de las galaxias también está generándose una atracción y esto hace que todo gire alrededor del centro de las galaxias. Y también esta estrella está girando, esta esfera protoplanetaria también está girando y todo de alrededor es lo que forma este disco que nos platica Tania. Por ejemplo, las bailarinas, cuando giran, la falda se extiende, ¿no?, en una forma aplanada o horizontal. Es más o menos lo mismo que pasa en estos discos. La esfera de gas que está girando al centro, ese giro hace que todo lo que está alrededor se junte y se aplane en forma de un disco. Sí, de hecho, en esa fase a la estrella se le va a llamar protoestrella. y ya se va a convertir propiamente en una estrella dicha cuando pues empiecen estas fusiones de los elementos que la conforman, pero también cuando ya finalmente con estos giros y este viento estelar acaba de limpiar su entorno, o sea cuando ya desaparece el disco protoplanetario. Hay que decir también que se empiezan a llevar a cabo las reacciones en el núcleo, pero esa luz tarda muchos años. A veces se dice que, bueno, en el caso del Sol tarda 1 millón de años en salir esa luz del núcleo del Sol hacia el exterior. Entonces, mientras no salga esa luz o esa energía en forma de luz, no empiece a salir esa energía en forma de luz de la estrella, no lo podemos observar aquí en la Tierra. Es imposible observarlo, al menos a simple vista, y también es difícil verlo por ese polvo y ese disco que tiene alrededor. Entonces es muy difícil ver a las estrellas cuando están naciendo propiamente, o su primer brillo, es difícil observar. Bueno, y algunos ejemplos de estas nubes de gas y de polvo en donde se forman las estrellas están en la constelación de Orión, en particular en dos de sus nebulosas. Por una parte, la nebulosa de Orión, que esa es una nebulosa que se puede ver a simple vista. Si ustedes están en una zona donde no haya mucha luz, la pueden apreciar a simple vista, ubicada en donde estaría la funda de la espada del cazador. En la nebulosa de Orión, las estrellas que están en su centro son estrellas recién formadas. Esa es una zona en donde nacen nuevas estrellas. Y otra nebulosa que también está en la constelación de Orión es la nebulosa Cabeza de Caballo. Ahí hay ciertas regiones opacas que no se pueden ver a simple vista, en donde se cree que están naciendo nuevas estrellas. Y nada más para ubicarnos, o para que se ubiquen, conocemos muchos el cinturón de Orión, que serían los tres reyes magos. Uno de los lados, porque depende de cómo lo observemos, se pueden ver otras tres estrellitas muy parecidas, pero menos brillantes, alineadas. Y en esa zona, en la estrellita del medio, ahí se encuentra esta nebulosa de Orión. Y mencionaba que no se puede ver a simple vista esta estrella naciendo, pero sí se puede ver en infrarrojo. Yo creo que tendremos que hacer otro programa para hablar de las diferentes frecuencias de luz y esto para poder explicarlo a más detalle. Pero la luz tiene diferentes ondas, también lo platicábamos en nuestro programa sobre el sonido. La luz también se comporta con diferentes ondas que son perceptibles por nuestro ojo y hay otras que no, para las cuales ocupamos algunos otros instrumentos para detectar. Como les mencionaba, en infrarrojo no es posible verlos a simple vista, pero tenemos aparatos que sí lo logran percibir. Bien, pues por el momento tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando acerca de la vida de las estrellas. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:19. Cuando viajas, Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a este programa de ¿Qué ciencia con la vida de las estrellas? Y hablábamos del nacimiento de las estrellas, del surgimiento, cómo se generan estas esferas de gas. Mencionábamos que la gravedad tiene una función muy importante. La gravedad hace que las estrellas vayan hacia el centro, que se forme esta esfera, y también la presión que está generando adentro, muchas veces por estas reacciones que vamos a comentar, esas reacciones tienen una fuerza que está empujando hacia afuera. Entonces, casi siempre la gravedad mantiene la esfera, pero también hay una presión que viene de adentro, y eso hace que se mantenga nuestra estrella, y esas presiones van a variar dependiendo de la cantidad de materia que esté generando esta gravedad. Sí, las estrellas van a mantener un tamaño y una temperatura más o menos constantes, y esto se debe precisamente a que se mantienen en un estado de equilibrio, algo que se conoce como equilibrio hidrostático. Y este equilibrio hidrostático hace alusión a lo que comenta Felipe de las dos fuerzas que están constantemente en pelea, por así decirlo. Por una parte, la fuerza de gravedad, que tiende a que la estrella se colapse, a que todo su material se vaya hacia el centro. Pero por otra parte, la presión del gas que proviene del interior de la estrella hacia afuera. Entonces, estas dos fuerzas en algún momento llegan a tener un equilibrio y por lo tanto eso hace que la temperatura y el tamaño de la estrella se mantengan más o menos constantes. Como mencionábamos antes, la gravedad hace que la temperatura aumente y también la unión entre los átomos sea mayor, están más juntitos. Entonces, tanto la temperatura como esta cercanía que tienen genera una combinación entre átomos. Átomos iguales, en el caso de átomos de hidrógeno, que se juntan y generan una reacción de fusión. Se fusionan entre sí y generan energía. Esta es la forma en que se genera la energía en las estrellas, que les mencionaba que va a llegar a nosotros en forma de luz y de radiación en algún momento. Bueno, en el caso del Sol. Sí, todos hemos escuchado que las estrellas están conformadas principalmente de dos elementos, hidrógeno y helio. Sobre todo las estrellas, las primeras estrellas que se formaron en el universo, estos son los dos elementos que existían en el universo desde un principio, y son suficientes para formar una estrella. Entonces, lo que van a hacer las estrellas, la temperatura es tan alta en el interior de las estrellas que los átomos de hidrógeno son los elementos más simples que hay en el universo. Solamente van a tener en su núcleo un protón y alrededor un electrón girando. Entonces, estos protones, recordemos que son partículas que tienen carga positiva. Entonces, si nosotros quisiéramos juntar los protones, dada su carga positiva, tenderían a repelerse. Pero en el caso de las estrellas, las temperaturas son tan altas que en su núcleo estos protones, en lugar de repelerse, tienden a fusionarse. Y entonces, cuando se juntan cuatro átomos de hidrógeno, podemos formar un átomo de helio. Pero al sumar las masas de estos cuatro átomos de hidrógeno para convertir uno de helio, va a haber un sobrante. Este sobrante es el que se va a convertir, es un sobrante de masa que se va a transformar posteriormente en luz y en calor, y va a ser lo que se va a emitir hacia el exterior de la estrella, que era lo que comentaba previamente Felipe. Y esto se forma gracias a la famosa fórmula de Einstein, la de E es igual a m por c al cuadrado. Esto lo único que nos está explicando es que la masa se puede convertir en energía. Es sorprendente cómo puede pasar esto, que la materia se transforma en energía. No estamos tan acostumbrados a observarlo aquí en la Tierra. Aquí quizás vemos cómo la materia se puede transformar continuamente. Pero en el caso de las estrellas, la materia se transforma en energía y, como les mencionaba, esa nos va a llegar en algún momento a través de la radiación solar. Sí, esto es lo que hace que brillen las estrellas. Y es muchísimo porque, por ejemplo, estrellas de tamaño del Sol se dice que pueden transformar alrededor de 5 millones de toneladas de hidrógeno en helio en tan solo un segundo. 5 millones de toneladas. Es muchísimo. Y entonces el principal combustible, podríamos considerar que el hidrógeno sería el combustible que hace que se genere esta energía en las estrellas. Pero después, de acuerdo a la gravedad que puedan tener las estrellas, esa aumenta de acuerdo al tamaño o a la cantidad de gas que tenemos. Si aumenta ese tamaño, aumenta la gravedad, por lo tanto aumenta la temperatura y la presión dentro del núcleo de las estrellas, y podemos tener ahora una fusión de átomos de helio que nos pueden llevar a transformar en otros elementos, como sería el carbono primero, después el oxígeno en algunas estrellas. Y en estrellas más grandes podemos tener la transformación hasta otros elementos, hasta llegar a elementos tan pesados como el hierro. De hecho, por eso se dice que nuestro Sol es una estrella de segunda generación, porque si fuese una estrella de primera generación, los únicos elementos que encontraríamos en el Sol y en el sistema solar serían el hidrógeno y el helio, pero sabemos que existen otros elementos en nuestro sistema solar. Entonces, se cree que por eso el Sol es una estrella de segunda generación, es decir, de la muerte de una estrella, enriqueció el espacio con los elementos que arrojó a partir de su fusión, como mencionaba Felipe, y la fusión de otros elementos químicos, y a partir de ahí entonces nace una nueva estrella que fue nuestro Sol y el sistema solar. Por eso podemos encontrar otros elementos además del hidrógeno y del helio. Aquí en la Tierra también hemos creado energía a partir de la energía nuclear, pero a diferencia de lo que pasa en el Sol, en la Tierra lo que hacemos es ocupar elementos muy pesados, muy grandes, que serían quizá estos que menciona Tania, que vienen a partir de este polvo estelar o interestelar, y ahí ya tenemos estos elementos que provienen de la muerte de otras estrellas, y lo que ocupamos son esos algunos elementos que son muy pesados, muy grandes, y al descomponerse generan energía. Entonces es lo que ocupamos para generar energía aquí en la Tierra, pero entonces al estar deshaciéndose o descomponiéndose esos materiales, se le llama fisión. La energía nuclear que generamos aquí en la Tierra se genera a partir de la fisión, no de la fusión, que es lo que estamos viendo en las estrellas, cuando se fusionan dos o varios átomos para generar nuevos. Y ahí se genera energía. Y la energía a partir de la fisión puede ser muy contaminante, sobre todo por los residuos que tenemos, porque estos elementos siguen irradiando todo el tiempo y eso puede generar muchos problemas. Sin embargo, ya estamos acercándonos, esperemos, a la creación de la energía a través de la fusión aquí en la Tierra, lo cual ya no generaría residuos peligrosos y sería una energía más limpia. Pero eso se los platicamos en la siguiente cápsula de Que no te digan y que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Un pedazo de las estrellas en la Tierra. El experimento ITER, que se refiere al reactor termonuclear experimental internacional y que también significa camino en latín, es uno de los esfuerzos científicos más ambiciosos y caros de la historia. Será el primer dispositivo de fusión nuclear en producir energía durante largos periodos. En él se probarán las tecnologías y los materiales necesarios para la producción comercial de electricidad a través de la fusión. Funcionará calentando hidrógeno a 150 millones de grados centígrados, la misma temperatura en que lo encontramos dentro de las estrellas azules que vemos por las noches, todo resguardado dentro de un fuerte campo magnético. El proyecto involucra 35 países, con un costo aproximado de 24 mil millones de euros. Se está instalando en Cadarache, Francia, en un área de 60 hectáreas, y su culminación se planea para el año 2035. De lograr su objetivo, en el futuro, la instalación de plantas de fusión de hidrógeno tendrán un costo similar a las plantas nucleares actuales. La esperanza en una fuente de energía abundante que no genere tantas emisiones ni residuos peligrosos es el motor de este experimento. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Esperemos que en algún futuro próximo podamos ya generar energía a través de la fusión para tener un mejor futuro y no tener tantos problemas a partir de la energía nuclear que se genera por fisión. Y ahora que ya definimos qué es una estrella y que ya describimos cómo es el nacimiento de las estrellas las podemos clasificar en distintos tipos. Algo que van a tener en común independientemente del tipo de estrella que sean es su nacimiento, ¿no? Que de eso ya hablamos previamente. Pero de acuerdo a su masa, a su luminosidad, al tamaño que tienen y a la temperatura que tienen, las podemos clasificar en distintos tipos. A principios del siglo XX hubo dos científicos que de forma independiente se dieron a la tarea de hacer una clasificación de las estrellas de acuerdo a estas propiedades. Por una parte estaba el danés Hertzsprung, de apellido Hertzsprung, que utilizó los colores de la superficie de las estrellas para poder clasificarlas. Si ustedes en algún momento se han detenido a observar el cielo, seguramente han notado que en la mayoría de las estrellas, la mayoría de las estrellas tienen un color parecido, pero sí pueden encontrar una que otra con distintos colores, ¿no? Por ahí hay estrellas rojas que seguramente han observado, o han observado algunas estrellas que se ven de color amarillo. Bien, pues observando los colores que tenía la superficie de las estrellas, empezó a clasificarlas Hertzsprung. Por su parte, el estadounidense Russell también las clasificó según la magnitud de su luminosidad. Entonces, en honor a estos dos científicos, posteriormente se creó un diagrama que ahora lo conocemos como el diagrama HR, en honor a Hertzsprung y a Russell, que por su parte, cada uno por su parte, intentó clasificar las estrellas de acuerdo a su magnitud luminosa y a su color. Este diagrama lo que nos da a entender es que las estrellas no se distribuyen al azar, sino que se van agrupando de acuerdo a estas dos propiedades, tanto su magnitud como su color. Sí, la magnitud propiamente es el brillo de las estrellas, y eso puede cambiar la forma de medirlo, ¿no? No es lo mismo cómo la percibimos desde aquí, desde la Tierra. Entonces, cuando nosotros observamos el brillo, está influenciado por la distancia que están los objetos en el espacio. Entonces, quizás percibimos muy brillosa a la Luna, pero porque está muy, muy cerca de nosotros. Al contrario, tenemos estrellas que son gigantescas, pero quizás no las veamos porque están demasiado lejos. Entonces, es más difícil que llegue la luz hasta nuestros ojos. Sí, a esta magnitud luminosa que percibimos desde la Tierra, como las vemos nosotros, le vamos a llamar la magnitud relativa. Y sí, efectivamente, un objeto muy brillante, el objeto más brillante va a ser el Sol. Lo percibimos con mucha luminosidad y ese va a tener un valor de menos 27. Entre más pequeño sea el valor de luminosidad, quiere decir que el objeto es más brillante y entonces el Sol es el que va a tener el valor más pequeño con menos 27. La Luna llena, por ejemplo, va a tener el valor de menos 12. Y Venus, por ejemplo, que es el planeta más brillante, decimos que tiene una magnitud de menos 4. Mientras que la estrella más brillante en el cielo, que es Sirio, tiene una magnitud de menos 1.4. Por otra parte, la magnitud más visible para el ojo humano es hasta más 6. Eso es lo máximo que podemos percibir. Pero la cosa va a cambiar cuando hablamos de la magnitud absoluta, que esa más bien es a partir de una distancia específica. Es la magnitud de luminosidad de la estrella medida desde 10 parsecs. Un parsec equivale a 3.2 años luz. Eso quiere decir que la magnitud absoluta es cómo percibimos la luz de la estrella vista desde 10 parsecs, o sea, alrededor de 30 años luz de distancia. Y entonces el Sol, que desde la Tierra lo teníamos con una magnitud de menos 27 aproximadamente, en la magnitud absoluta se va a reducir a 4.8. Entonces ya no es tan brillante como lo percibiríamos desde la Tierra. Lo dejaremos hasta aquí y regresando de la pausa continuamos. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2:33. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Regresamos al programa de hoy de ¿Qué ciencia con la vida de las estrellas? Pero antes les recordamos los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2 Chalco, tienen orientación gratuita y los informes los proporcionan a través del teléfono 3092-1246 con una atención de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. También les recordamos los servicios de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, también cuentan con orientación gratuita y los informes los proporcionan al teléfono 5583-08-1923 y la atención la proporcionan de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Como mencionábamos antes, las estrellas tienen diferente tamaño y también pueden tener diferente temperatura porque mencionábamos que la presión que se genera hace que entre más presión tengan por la gravedad, pueden generar mayores temperaturas. Y esto hace también que las estrellas, de acuerdo a su temperatura, tengan diferentes colores. Si bien se pueden ver, bueno, podemos tener estrellas de todos los colores, no las podemos distinguir muchas porque nuestro ojo no responde sobre todo a las bajas intensidades de color. Y bueno, como podemos ver también aquí en la Tierra, los objetos pueden tener diferentes colores y esto depende de la cantidad de luz que absorben o el tipo de luz que absorban y la luz que reflejen. Entonces, si tenemos, por ejemplo, objetos verdes como una planta, las hojas de una planta, esta está absorbiendo toda la luz de todos los colores y está reflejando la luz verde. Se absorbe todos los colores y refleja la luz verde. En el caso de los objetos blancos, por ejemplo, estos están reflejando la luz de todos los colores, por eso las vemos blancas, los objetos, por eso los vemos blancos. Los objetos oscuros, al contrario, absorben todos los colores, por eso pues, observamos los objetos de color oscuro. Las estrellas también pasa lo mismo. También de acuerdo a la temperatura emiten un color. Ellas emiten el color y nosotros observamos esos diferentes colores. Y esto refleja la temperatura a la que se encuentra. Entonces aquí en la Tierra también podemos observar, ¿no? Cuando tenemos un fuego, en el fuego podemos ver que la parte azul de la llama, por ejemplo, tiene una mayor temperatura. En cambio la parte roja tiene una temperatura menor a la flama de color azul. Entonces así más o menos podemos darnos una idea de la temperatura que tienen las estrellas. Entre más vayan hacia el azul, están más calientes y las que están más hacia el rojo, están más frías. Y en medio tenemos a las estrellas de color naranja, que son básicamente las estrellas o los colores que podemos ver en las estrellas. Que esto de los colores es contrario a cómo acostumbramos a asociar los colores sólidos, ¿no? O sea, solemos pensar que los colores rojos tienden a ser más cálidos y los colores azules son tonos más fríos. Pero en el caso de las estrellas hay que recordar siempre que es al revés. Sí, eso va más hacia la psicología del color, yo creo, ¿no? Que el azul lo asociamos con el frío, nos ponen en la regadera o en el baño el azul para el frío y el rojo para el caliente, pero como dices, en las estrellas es al revés. Y en específico fue este científico que nos mencionaba Tania, Egnar Hertzsprung, el científico danés, quien trabajó con esta clasificación de las estrellas de acuerdo a su temperatura, que sería de acuerdo a su color, que es lo que percibimos más fácil también con los telescopios, el color. Sí, y va a haber diferentes tipos de colores en las estrellas, pero para fines prácticos las podemos englobar en tres tipos. Podemos hablar de estrellas rojas, de estrellas amarillas o naranjas, como nuestro Sol, y de estrellas azules. Dependiendo el tamaño y la temperatura de la estrella, va a ser diferente su evolución o su vida. Sí, y muchas de estas características, tanto el brillo como la temperatura, están relacionadas con su tamaño. Bueno, y empezando con las estrellas rojas, estas estrellas por sí mismas suelen ser estrellas pequeñas. Suelen ser las estrellas más chiquitas que existen en el universo, salvo cuando ya veremos más adelante el color rojo se adquiera en la evolución estelar de las estrellas amarillas o azules. Pero bueno, por sí mismas, las estrellas que nacen rojas suelen ser estrellas pequeñas y por lo mismo de que son estrellas pequeñas, tienen poco combustible y no necesitan quemarlo tan rápidamente. Entonces son estrellas que suelen vivir muchos años. Estas estrellas pueden llegar a vivir hasta 100 mil millones de años, o sea, 10 veces más lo que va a vivir nuestro Sol, porque su energía la van quemando poco a poquito. Estas estrellas rojas, en su momento, cuando ya se está acabando su combustible, lo único que hacen es aumentar un poquito su tamaño, pero no tanto, y después toda su energía se va a colapsar en un núcleo que se conoce como enanas blancas. Este tipo de estrellas también, como su color lo indica, su temperatura suele ser baja y además son las más comunes en el universo, o sea, existen muchísimas, muchísimas estrellas rojas de poco tamaño. Sí, hay que decir que si bien pueden llegar a vivir, ¿qué? 100 mil millones de años. Exacto, sí. Nuestro universo apenas se calcula que tenemos 14 mil millones de años. Entonces, no hemos visto aún morir, pero es lo que se calcula, ¿no? Que pueden vivir. Y como dice Tania, son las más abundantes, pero también son más difíciles de observar porque es muy poco su brillo y no las alcanzamos a percibir tan fácilmente. Se necesita equipo especial. Un ejemplo de estas estrellas rojas muy pequeñas es Próxima Centauri, que es una estrella muy famosa porque anda en nuestro sistema solar. Se encuentra a 4 años luz de distancia, o sea que viajando a la velocidad de la luz llegaríamos en 4 años. Es uno de los ejemplos de las estrellas rojas que mencionamos. El otro tipo de estrellas serían las estrellas amarillas, que estas son estrellas como nuestro Sol. De hecho, el tamaño a veces se suele calcular tomando como referencia el tamaño de nuestro Sol. Entonces, este tipo de estrellas pueden ser del tamaño de nuestro Sol hasta 8 masas solares aproximadamente. Este tipo de estrellas viven en promedio alrededor de 10.000 millones de años, que es lo que se calcula que va a vivir nuestro Sol. Nuestro Sol ahorita está a la mitad de su vida, se cree que tiene alrededor de 4.800 millones de años y por lo tanto pues le restan todavía de vida alrededor de unos 5.200 millones de años. La temperatura de estas estrellas es media. La temperatura, por ejemplo, en la superficie de nuestro Sol llega alrededor de los 6.000 grados Kelvin. Como observamos, las estrellas más pequeñitas, que son las rojas, viven muchos, muchos años, ¿no? Ya vimos que pueden vivir más de lo que llevamos ahora de creación del universo. Y las estrellas amarillas viven menos, pero también viven muchos miles de millones de años. Y esto también es importante, vamos a ver que en el siguiente tamaño de estrellas viven menos tiempo. Entonces, entre más grande sea una estrella, vive menos tiempo. Lo cual hace muy importante que nuestra estrella sea de tamaño mediano, sobre todo para la vida en el planeta, porque esta longevidad que tiene permite que se desarrolle la vida, ¿no? Que se den todos estos fenómenos, todo el fenómeno de la evolución de la vida se puede presentar con tiempo. Necesitamos tiempo para poder evolucionar y cambiar y que se genere la vida. Entonces, por eso es importante que tengamos una estrella de tamaño mediano, tirándole más a un tamaño pequeño. Entonces, eso es bueno para nosotros como seres vivos. Bueno, ¿y qué le va a pasar a nuestro Sol una vez que ya no tenga el suficiente combustible para mantenerse como estrella? Es decir, cuando se empiece a acabar el hidrógeno, pues lo que va a suceder es que el núcleo va a empezar a concentrarse, a compactarse, va a empezar a aumentar, por lo tanto, la densidad en el centro de la estrella y también va a empezar a aumentar la temperatura. Esto va a ocurrir en el núcleo de la estrella. Pero, por su parte, en la capa exterior del Sol, lo que va a suceder es que va a empezar a expandirse alrededor hasta 100 veces más del tamaño que tiene actualmente. Y el exterior va a empezar a enfriarse, la temperatura va a disminuir alrededor de la mitad de lo que ahora tiene. Va a aumentar también su luminosidad. Y entonces lo que va a suceder, tal vez eso sí lo han escuchado, que el Sol cuando empiece a expandirse va a empezar a engullir los primeros planetas del sistema solar. Una vez que llegue a esta altura, que llegue a este tamaño, se dice que el Sol va a ser una gigante roja. Y por otra parte, en su núcleo van a empezar a fusionarse otros elementos. Ya no el hidrógeno en helio, sino más bien el helio va a empezar a fusionarse para empezar a crear elementos como el carbono y posteriormente elementos como el oxígeno. Y así va a suceder hasta que en el núcleo simplemente va a quedar el carbono y el oxígeno y la capa exterior de la estrella se va a volver una capa muy inestable. Tan inestable que en algún momento todo el material que está en esa capa exterior va a ser arrojada al universo. Sí, como platicamos al principio, estas energías, tanto de la presión interna como de la gravedad, ahí lo que pasa es que la presión interna gana a la gravedad. Por eso llega un momento en que se expande, ¿no? Que es lo que nos menciona Tania, que se expande y que forma una gigante roja. Eso es porque la presión interna que se está generando adentro le gana a la gravedad. Se va a expandir rápidamente, pero va a durar muy poco tiempo de ese tamaño en relación a la vida completa que tiene la estrella. Y al arrojar la estrella todo este material al espacio exterior, se va a formar algo que conocemos como nebulosas planetarias, que es justo la muerte de una estrella del tipo de nuestro Sol. Va a haber una nube de gas y de polvo, y en el centro se va a encontrar una enana blanca. Eso es lo que le espera a nuestro Sol en un futuro. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por el momento y antes de irnos al corte los dejamos con una canción de Joy Division llamada Disorder. Waiting for

Esta canción pertenece al disco que en español se llamaría algo así como Placeres Desconocidos y que fue publicado en el año 1979. Elegimos esta canción para el programa de hoy, dado que la portada de este disco es una portada muy famosa que pertenece a la primera imagen de un pulsar. Ahorita más adelante vamos a explicar qué es un pulsar, pero la portada de este disco corresponde a la imagen del primer pulsar que se descubrió y que fue descubierto por una astrofísica, por Jocelyn Bell, cuando estaba realizando su tesis de doctorado. Y regresando a nuestro tema, ya habíamos hablado un poco de cómo son las estrellas rojas, cómo son las estrellas amarillas y cómo van a evolucionar hasta cómo sea su muerte. Dijimos que las estrellas amarillas finalmente van a terminar formando una nebulosa planetaria, así es como van a morir, así es como va a morir nuestro Sol, por ejemplo. Pero finalmente nos queda un tipo de estrellas que son las estrellas más grandes y que estas son las estrellas azules. Estas estrellas, su tamaño va a ser mayor a 8 masas solares. Estas estrellas suelen ser, como les decía, de un tamaño muy, muy, muy grande. Suelen ser estrellas jóvenes, pero precisamente porque viven pocos años, se dice que estrellas de alrededor de 10 masas solares solamente van a vivir 30 millones de años. Y estrellas de alrededor de 30 masas solares solamente llegan a vivir 2 millones de años, nada más, viven súper poquito. La temperatura de estas estrellas es muy alta, son estrellas muy calientes y también tienen mucha luminosidad. Estas estrellas, por lo mismo de que son muy grandes, tienden a quemar para mantener su equilibrio hidrostático, tienden a quemar muy rápido su combustible, por eso viven muy poquito tiempo. Ahí la presión, la energía de la gravedad, hace que las temperaturas aumenten y que los materiales se quemen más rápido, ¿no? Se lleve a cabo más rápido esta fusión entre los materiales. Y también por esta presión tan alta y la temperatura, ya no solamente van a transformar los átomos de hidrógeno en helio y así hasta el oxígeno, sino que se van a seguir y van a llegar a transformar o a conjuntar átomos hasta de hierro, que sería lo más pesado que pueden transformar estas estrellas. Estas estrellas se convierten como en una cebollita porque se van formando en distintas capas y en cada una de sus capas se va dando la fusión de distintos elementos. Por ejemplo, la fusión de hidrógeno en helio se va hacia la capa más externa y así elementos más pesados hasta que en el núcleo se da la fusión hasta el hierro, como mencionaba Felipe, y ahí es en donde se detiene. Cuando estas estrellas llegan al núcleo de hierro, ya no puede haber más fusión nuclear. Y entonces lo que va a suceder es que las capas externas de la estrella van a colapsar hacia el centro y va a haber como una onda de choque, o sea, se van a dar un golpe contra el centro de hierro, contra el núcleo de hierro que tienen estas estrellas y del rebote van a expulsar todo su material hacia el espacio exterior. Un poco parecido a lo que ocurre con el anterior tipo de estrellas que mencionábamos, con las estrellas amarillas, con las nebulosas planetarias, pero en este caso la expulsión del material pues todavía va a ser más intenso. Y entonces aquí es cuando se forma algo que se conoce como las supernovas, que es una gran explosión que tienen este tipo de estrellas. Sí, son tan masivos estos eventos que se han llegado a observar desde otras galaxias. O sea, es decir, si en otra galaxia se da una supernova, se puede ver aquí en la Tierra casi con el brillo de Venus. Bueno, es lo que se piensa que puede pasar, ¿no? Que se vean con tanto brillo, porque son eventos muy, muy intensos en nuestro universo. Y bueno, con lo que resta del material que no fue expulsado hacia el espacio exterior, el núcleo de la estrella va a formar algo que se conoce como estrella de neutrones. O sea, todo lo que queda del material va a colapsar hacia el centro, se va a volver tan denso que va a formar este tipo de estrellas. Se dice que las estrellas de neutrones tienen una densidad mucho más grande que el Sol, pero todo concentrado en una esfera que puede medir alrededor de 10 kilómetros de diámetro, únicamente. Esto de formar una estrella de neutrón va a ocurrir si el centro o el núcleo de estas estrellas masivas tiene una masa de alrededor de 3 masas solares, más o menos. Si llega a ese tamaño, entonces lo que va a hacer es formar una estrella de neutrones. Estas estrellas de neutrones de mucha densidad van a empezar a girar muy, muy, muy, muy rápido, formando entonces algo que se conoce como pulsares. En realidad un pulsar es una estrella de neutrones, solamente que está girando muy, muy, muy, muy rápido y está emitiendo energía en polos opuestos. Y la otra circunstancia es que si tiene más de 3 veces la masa del Sol, se puede llegar a formar un hoyo negro. Sí, en estos casos, cuando hablábamos del equilibrio hidrostático de las estrellas, en si gana la fuerza de gravedad o gana la presión de la estrella, en estos casos lo que va a ganar es la fuerza de gravedad. Si el núcleo de la estrella es mayor a 3 masas solares, el núcleo no va a poder detener el colapso de la estrella y entonces se va a comprimir tanto que se va a formar un hoyo negro. decimos que la presión en los hoyos negros es tan grande y la fuerza de gravedad, por lo tanto, es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de él. Por lo tanto, no podemos verlo, no emite luz. Un ejemplo de una estrella que se acerca más hacia el color blanco sería Sirio, que ya habíamos mencionado, que es la estrella más brillante de en nuestro cielo, visto desde la Tierra. Sirio es una estrella blanca. Y una estrella azul sería Beta Centauri, que se encuentra en la constelación de Centauro. Ese sería un ejemplo de una estrella azul, que es 10 elevado a la 5 veces el tamaño de nuestro Sol. Bueno, hay que decir también que las estrellas más grandes que hemos encontrado son 150 veces la masa del Sol. Sin embargo, se cree que estas estrellas, a partir de los 120 veces el tamaño del Sol, se cree que las estrellas pueden ser muy inestables y van a ir perdiendo estas capas, van a ir expulsando mucha de esta materia y finalmente van a quedar de 120 veces el tamaño del Sol aproximadamente. Entonces se cree que no podemos pasar de esa, aunque se han encontrado mayores, quizás hasta de 200 veces el tamaño del Sol, pero van a irse reduciendo y se van a quedar en 120 masas solares aproximadamente. Y bueno, habíamos mencionado también que cuando hablamos de la formación de las estrellas, también podemos ver en algunos casos que no solamente se forman estrellas solitarias, a veces hay sistemas de dos estrellas o tres estrellas, es raro encontrar de más, pero es común encontrar las estrellas, los sistemas binarios, es decir, de dos estrellas. Y en estos casos también la materia que tienen la pueden ir compartiendo o se pueden ir quitando materia, ¿no? Por la cuestión de la gravedad, también pueden ir jalándole materia de una hacia otra estrella y esto puede hacer que aumenten o que disminuyan el tamaño de las estrellas. Y por lo tanto, de acuerdo a su tamaño, vamos a tener una vida diferente de cada una de esas estrellas. Bien, y pues ya para concluir nuestro programa del día de hoy, en relación con el tema de este programa, los dejamos con esta recomendación de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Estrellas como nuestro Sol, al morir, forman lo que conocemos como una nebulosa planetaria. Las nebulosas planetarias son estrellas que se encuentran en su fase final de evolución. Al estudiarlas, podemos conocer el futuro de nuestro Sol y de muchas de las estrellas de nuestro universo. Estos objetos celestes son considerados los más bellos que podemos observar a través de un telescopio. Actualmente se cree que solo en nuestra galaxia podemos encontrar entre 20.000 y 50.000 nebulosas planetarias, que enriquecen el espacio interestelar con su material. Para saber más de este tema, te recomendamos leer el libro Nebulosas Planetarias, La Hermosa Muerte de las Estrellas, en donde la doctora Silvia Torres y la doctora Julieta Fierro nos relatan la manera en que los astrónomos han logrado desentrañar las características de estos objetos celestes. Las autoras nos narran cómo fueron descubiertos estos objetos, qué instrumentos son empleados para observarlos, cómo es la evolución de las estrellas, cómo es que algunas estrellas llegan a formar estas preciosas nubes de gas y de polvo, y qué aportaciones se han hecho desde la astronomía mexicana en este campo de investigación. Un material muy completo para los interesados en el tema. Este libro puedes encontrarlo como parte de la colección La Ciencia para Todos, editada por el Fondo de Cultura Económica. ¡No te lo pierdas! Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy, esperemos que les haya gustado. Nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde para otro programa de ¿Qué Ciencia con Eso? Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.